La bruja de las palabras, las palabras, las palabras, las palabras. ¿Pero a dónde voy a vivir? Oye, chavito, ¿no te queda un lugarcito en tu barril? Pero yo no vivo en el barril. El barril es nada más mi escondite secreto. Yo vivo en el 8. Ah, de veras. Oye, ¿con quién vives? Pues vivo con... ¡Chindina! ¡Chindina! ¿Por qué no te vas a vivir a mi casa? Para que aprendas a amar el misterio. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, por el Consejo Deliberante de la Ciudad y por la Universidad Nacional de Jujuy. Un párrafo sobre la madre de Mary, una muy conocida hasta el día de hoy feminista. Mary le puso el mismo nombre a su hija, era muy habitual eso, Mary Wollstonecraft. Había escandalizado terriblemente a la sociedad europea publicando su Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde decía cosas que hoy serían tibias. Por ejemplo, hay que educar a las mujeres para que sean buena compañía para los varones. Fíjate. Pero eso era lo máximo en aquella época. ¿Entendés? Porque las chicas no iban a la escuela. Ya va siendo la hora de hacer una revolución en la vida de las mujeres. Hora de devolverles su dignidad perdida y de hacer que, como parte de la especie humana, trabajen reformándose a sí mismas para así reformar el mundo. Mary Wollstonecraft militaba el amor libre, lo mismo que Sartre y Simone de Beauvoir, lo mismo. Pero 100 años antes de que alguno comenzara a hacerlo. Esa era la mamá. Amor libre. Incluso al pintor suizo Henri Fuseli, relativamente conocido, y a su esposa Sofía, les propuso vivir los tres amándose y no aceptaron. Creo que fue esa vez que casi se suicida, o se intentó suicidar la madre de Mary. Hoy creo que sería una feminista, digamos, una más entre muchas que muy audazmente, digamos, recorren los límites de lo posible en su momento, y Mary la va a tener muy presente siempre, va a leer todos sus libros, y finalmente, al final del cuento, lo que hace Mary Shelley es reivindicar las ideas de su madre y no las de su padre, que además van a ir cambiando luego de que se casa con Mary Jane, con la segunda esposa, la madrastra de Mary. El padre de Mary va a ir retrocediendo en chancletas, como decimos acá, empujado seguramente por una yunta de bueyes. Seguimos dando algunos pantallazos de la vida de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Es, como hemos visto, la hija de dos intelectuales ingleses muy conocidos, vanguardistas de su época. Los dos son ateos, amor libre. No compartían el hogar, fíjate, hace 200 años. Dos tipos que en ese momento parecerían, supongo yo, muy desubicados. O sea, no compartían el hogar. Cuando muere la madre de Mary Shelley, o sea, cuando queda viudo su padre, William Godwin, tiene que traerse a su casa a una hija de Mary que queda huérfana, Fanny. Ahí un poco registraste, da cuenta que no, estaban casados, pero no vivían juntos. Hoy los vemos como, casi todo lo que yo digo ha sido escrita por alguna de las biógrafas. La gran mayoría de los datos que doy, como estos que estoy dando ahora, y están subrayados por ellas, además fantásticamente a mi gusto. Los padres de Mary Shelley, figuras célebres de la causa de las luces, no tenían conciencia de ninguna sombra, salvo de la ignorancia a su alrededor, y creían firmemente ser portadores de una antorcha que podía honrar la historia. ¿Entendés que no estamos hablando de Mary Shelley ni de los padres de ella, no? no había ninguna sombra salvo la ignorancia a su alrededor. Hace falta más educación, evidentemente, porque yo veo que los demás no entienden nada, no son geniales como yo. Bueno, estuvieron juntos 4 años hasta que nace Mary Shelley y muere la madre. A ver cómo lo cuenta una de estas cosas quien nos está acompañando hoy, Isabel Burdiel. Mary Wollstonecraft, por su parte, es unánimemente considerada la pionera del feminismo anglosajón e incluso del feminismo contemporáneo tout-court. Fue una pensadora verdaderamente potente, la madre de Mary Shelley. A ella se debe la primera respuesta publicada de las reflexiones sobre la Revolución Francesa de Edmund Burke en 1790, y su obra más conocida es La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que publicó en 1792, en la que exploraba los monstruosos efectos que tiene o que tenía sobre la naturaleza de las mujeres una educación pensada para mantenerlas ignorantes, pasivas, alejadas de la razón y de la verdadera virtud, obligadas a practicar o aparentar virtudes pequeñitas, pequeñas estratagemas, silencios, ocultaciones. Frente a todo ello, exultante e hiperbólica, Mary Wollstonecraft le escribió a una hermana suya desde Londres: voy a convertirme en la primera de una nueva especie. Sin embargo, murió al dar a luz a la futura Mary Shelley, porque su médico en aquel momento, cosa muy habitual, no consideró necesario tomar medidas higiénicas durante el parto, y en aquella época la causa fundamental de la muerte de las mujeres era el tener hijos. Madre e hija, por lo tanto, nunca se conocieron, pero la presencia de la madre ausente, cuya muerte Mary siempre pensó que había provocado, recorre sus diarios y anotaciones desde que era una niña. A la tumba de su madre iba a refugiarse de la frialdad de un padre que volvió a casarse con la mujer más vulgar que logró encontrar, un padre que incumplía con su hija todos sus preceptos filosóficos y las recomendaciones educativas de Wollstonecraft. Escribió displicente: ni la actual Mrs. Godwin ni yo tenemos el tiempo y los medios para practicar nuevas teorías de educación. Sus hijos varones fueron educados en colegios prestigiosos y a Mary se le permitió simplemente leer lo que quería de la biblioteca de su padre, que no se ocupaba ni siquiera en eso de ella. De esta manera, el legado que absorbió Mary Shelley, la futura Mary Shelley, Mary Godwin, desde pequeña, es un legado de ambivalencia, de duplicidad, un legado ambiguo, un legado contradictorio, fragmentado. Por una parte, escribió sobre su infancia: fui criada y alimentada con el amor por la gloria. Llegar a ser alguien grande y bueno es lo que creía que mi padre quería de mí. Por otra parte, sus diarios hablan de abandono afectivo, de soledad, de la fría desaprobación de ese padre distante. De hecho, como el monstruo de su futura novela, Mary Shelley fue dejada a solas con sus emociones y tuvo una educación autodidacta y desordenada, lo cual era muy habitual en las mujeres de principios del siglo XIX, cuando tenían alguna educación. En esa educación, sin embargo, tuvo un papel fundamental las visitas y las tertulias de casa de su padre, en las cuales ella, por ejemplo, allí pudo escuchar a Coleridge recitar la balada del viejo marinero, pudo escuchar a los científicos y filósofos más importantes de su época. Uno de esos invitados, un rendido admirador de sus padres, era Percy Shelley, que era un aristócrata desclasado, recién expulsado de Oxford por declararse ateo. Bueno, así que ahí aparece Percy Shelley, que es un admirador del padre de Mary Shelley y también de la madre, la famosa feminista. Y los padres de Mary predican el amor libre. Entonces Percy Shelley le va a decir a Mary: che, Mary, ¿qué te parece si nosotros también hacemos el amor libre? Yo te quiero mucho, me gusta mucho, pero tanto vos como yo podemos abrevar en otras vertientes. Tus dos padres son una gran fuente de inspiración para mí. Mi madre murió cuando yo tenía 10 días. Lo siento, no lo sabía. No te disculpes. Me encanta hablar de ella, aunque nunca la conocí en realidad. Todas las contradicciones que ella encarnaba. De lo único que todo el mundo habla ahora es cómo ella quería irse a vivir con un hombre casado y su esposa en un ménage à trois. ¿Y qué opinas de todo eso? No tengo problema con eso. La gente debe vivir y amar como quiera. Así que acá nos metemos en un tema delicado que va a estar presente en todo el tiempo que dure esta pareja de Mary y Percy Shelley, donde los padres de Mary predican el amor libre, Percy se ha acercado a ese mundo porque le interesa ese asunto y Mary, mi conclusión, está enamorada de Percy. Y Percy le dice, che, hacemos amor libre, sí, lo que quiera, después vemos. Me parece que hay, pero va a ser una contradicción que va a seguir eternamente porque Mary estaba enamorada de ese Percy. No estaba enamorada del amor, estaba enamorada de ese tipo. Y Percy, Percy, la primera esposa de Percy, también muy jovencito, se quejaba de que Percy, su marido, le mandaba amigos de él para que se acostaran con ella. Es un asunto, ¿no? Y a Mary le pasó algo parecido. Este es un tal Hogg. Hogg, sí. Hogg vino a la casa. Y luego... él se me insinuó. Pero yo no... No lo aceptaste. Por supuesto que no. Jamás lo aceptaría. Mary. Oye, yo no me opondría a que tú y Thomas se convirtieran en amantes. ¿No es esto en lo que creemos? ¿En los acercamientos no convencionales? Después de todo, ¿por qué no deberíamos tener semejante acuerdo? Tú no me perteneces, eres libre de estar con quien quieras. No, pero yo no quiero estar con nadie más. ¿No crees que el amor es libre? Así es, libre para estar Esa con es una persona... lógica pobre, Mary. Tu elección no significa nada para mí. Lo que me decepciona es que ni siquiera lo hayas considerado. Me pregunto, ¿cuánto valoras tus creencias y ni siquiera intentas ponerlas en práctica, Mary? Yo te prometo que de verdad creo que hay toda clase de maneras de vivir. Y voy a pelear por el derecho de todos a vivir en consecuencia. Pero mi verdad es que no hay nadie más para mí. ¿Acaso deseas estar con otra persona? Solo sugiero que no me ofreces las mismas libertades que yo te ofrezco a ti. Eres una hipócrita. Como tu padre. ¿Y tú? No te pareces en nada al hombre que creí que eras. Le diré a Hogg que no vuelva a venir. Ya se lo manifesté con mi puño. Tienes que entender, Mary, que... yo siempre he vivido así. Y pensé... que esto era algo en lo que los dos creíamos. Un ideal que compartíamos. Bueno, este es un asunto que va a estar presente en esa pareja. Invito a los oyentes a observar esto con amplitud, porque en ese mundo, el amor libre estaba bien visto. No era un disvalor, era un valor. Pero se va a complicar todo el tiempo, porque Percy aparentemente va a tener también relaciones con la hermanastra de Mary. Por lo menos eso dice todo el barrio. Y además con las niñeras, ¿viste? A cada rato aparecía algún chico de padre desconocido entre las mujeres que estaban cerca de Percy, a quienes además muchas veces Percy le dedicaba poemas de amor. Es un asunto, no sé, yo no estoy por ahí tan evolucionado para aceptar algo así, pero parece que Mary siguió con él. Hasta el día de su muerte llevó su apellido. Nunca renegó de eso. ¿Qué sé yo? No sé. Podemos dejar, como decía Galeano hace un rato, un margen para el misterio, para reconocer que hay cosas que no sabemos, que no entendemos. Antes de aceptarlas o no aceptarlas. No sé, no las entiendo, no me imagino. O sí, no sé, ¿qué le pasará a cada oyente? Seguimos adelante con los ingredientes, ya tenemos bastantes, ¿eh? Nos falta la madrastra, es anterior a que aparezca Shelley, pero bueno, el padre se casa con Mary Jane Claremont y se lleva muy mal con Mary. La madrastra era algo así como lo opuesto a la madre de Mary, a Wollstonecraft, así que bueno, se sacan chispas. No puedo vivir con alguien así. No me tiene ni el más mínimo respeto. No. Yo no le hice nada. Ya, basta. Y además, dice Fiona Sampson, una de las biógrafas, con la llegada de la madrastra, Mary Shelley por primera vez presencia cuidados maternales, en este caso es de esta señora, hacia sus dos hijos, que ya trae antes de casarse con el padre de Mary Shelley. Jane, que se llamará Clara luego, y Charles. Y entonces Mary presencia todos los días lo que es una madre que te cuida, que te escucha, que te quiere, ¿no? Y se siente afuera. Carecer de madre, dice Mary, parece otorgar a una niña un estatus un tanto extraño, no del todo humano. Fíjate cómo comienza a dibujarse la criatura de Frankenstein. No del todo humano. Se veía a sí mismo en el papel de Cenicienta, privada por su malvada madrastra tanto del amor maternal como de la comprensión paterna. Es que además la personalidad de esta mujer y lo patéticos que somos los varones muchas veces hizo que el padre fuera cambiando su ideología, y pareciéndose cada vez más a la madrastra y menos a la madre de Mary. Por lo menos esto aparece marcado, aparece en el diario de Mary, aparecen las quejas. A los 13 años, cuando Mary tuvo 13 años, su salud empeoró, su brazo se infectó. La madrastra la llevó a un lugar para curarla y la atendió, no sé cuánto tiempo, ocupándose de Mary. O sea que no era el enemigo, como suele ocurrir. Era, bueno, era la que era. Pero claro, en Mary, estando en ese lugar, Ramsgate, no importa, hubo una mujer, otra, la señora Petman, que se ocupó cotidianamente de Mary, digamos, no sé, una especie de enfermera, algo así. Y en el diario de Mary, ella dice: en ese lugar me quedé al cuidado de la señorita Petman, que casi nos mata de cariño. Es el cariño que no encontraba Mary en su hogar y que se iba a encontrar un par de años después en Escocia. Tiramos estos elementos para ir dibujando al personaje. Recién hablaba de abandono, la biógrafa, y maltrato, la distancia que mantenía el padre. Godwin le pidió, o sea, el padre le pidió a la madrastra que le dijera a Mary. Ni siquiera el padre le podía escribir a Mary. ¿Entendés? Le mandaba mensajes a través de la madrastra. Decirle a Mary que a pesar de las apariencias poco favorables, aún tengo fe de que se convierta en una mujer sabia, buena y feliz. O sea, desastre de relación. Ahora, nos hemos metido en una familia con sus problemas, sus cosas, sus contradicciones. ¿Este paisaje es raro o es el más común? ¿Estamos en un extremo del malestar familiar o estamos quizás en el promedio de lo que todos hemos vivido o hemos visto de cerca en nuestros amigos y así? Según nuestra opinión, esto es un paisaje familiar, por lo menos en nuestros barrios, en nuestra cultura. Y como prueba científica, yo traje una publicación de Facebook, mayo del año 2021. Una señora, mujer de mediana edad, docente, esas que se ocupan de nuestros chicos, publicó en el Facebook lo siguiente: ayer el señor que atendía un comercio me cuenta que su mamá y su papá nunca lo castigaron cuando era chico, que cuando hacían la tarea de la casa y en la radio ponían música, dejaban todo y se ponían a bailar, etc. Esta mujer publica en Facebook que existen hogares, que ella conoció un caso de un hogar en el que no le pegaban a los chicos y que cuando pasaban música se ponían a bailar. Hice otras cosas, pero creo que con esas dos pinceladas ya tomamos nota de que para una docente, yo diría mejor que común, la conozco muy bien a esta persona yo, mejor que común, alegre, dedicada, etc. Sin embargo, publica esta noticia. Es una noticia. Entonces ahora tenemos un poco mejor la dimensión de lo que le pasaba a Mary. No le pasaba algo tan raro. Hay personas que, no con la madrastra, con la madre, se llevan igual de mal que lo que Mary se llevaba con su madrastra. Y con el padre podemos decir otro tanto o cosas muchísimo peores. Muchísimo peores. Maltratos más explícitos. Acá lo que se ve es más bien falta de amor. Para muchos oyentes, eso, si fuera solamente eso, sería un lujo. Sería un lujo la vida. Si fuera solamente eso, sería una mejora sustancial en el clima familiar. Como le contaba, en 1814, poco antes de cumplir los 17 años, se escapan Mary con su amado Percy Shelley, los acompaña Clara, la hermanastra de Mary. Se van 46 días por Francia, Suiza, Alemania, Holanda. Y digo estas cosas porque uno lee muchos libros y gente, o incluso películas, que no se dan cuenta de cuál es cuál viaje, porque después, 2 años después, se van a hacer otra escapada. También van a pasar por Suiza, pero se van a quedar en Suiza varios meses, y ahí es donde se va a escribir el libro de Frankenstein. Y fíjate, ¿no? Otra cosa de la época. Esto de escaparse, de viajar y de enamorarse locamente estaba escrito por Lord Byron, por Percy Shelley, y era una especie de un ideal de la época, como luego sería viajar sin nada o estar en contacto con la naturaleza. La fantasía libertaria de Percy Shelley contagiará incluso al hermano pequeño de las chicas, el joven William, que solo tiene 10 años y que una semana después de que las chicas escapen, él se escapa de la casa. Y después lo encuentra. Bueno, a raíz del primer viaje, como le había contado hace un rato, Mary queda embarazada y pierde a su primer hijo, Claire. Un mes después queda embarazada de su segundo hijo, que se va a llamar William, igual que su padre, igual que el hijo que han tenido su madrastra y su padre, que acabo de comentar, que se escapa de la casa, otro William. Y el primer asesinato de la criatura de Frankenstein es de un chico que se llama William. Vuelven a Londres y un par de años después se van a Ginebra en 1816, en junio, donde ocurre el famoso año sin verano, muy mal tiempo, y allí están juntos Mary Shelley, su todavía pareja, en pocos meses van a ser marido y mujer, Percy Shelley, Lord Byron, y Claire, la hermanastra de Mary, que es amante de Lord Byron. Y además Polidori, el doctor Polidori, un médico que le conté hace un rato, este que va a inventar a los vampiros aparentemente. Echemos un vistazo a Percy Shelley, que es la pareja de Mary. Y le repito, acá no nos interesa en particular estas personas, ni nos interesa la literatura inglesa. Hablar de Percy Shelley implicaría inmediatamente eso. Es uno de los grandes poetas. Nos estamos metiendo en uno de los temas principales de la novela Frankenstein y en uno de los temas principales quizá de nuestra misma época. Mi padre, dice Jorge Luis Borges, se enorgullecía de su ascendencia inglesa. Sus ídolos eran, cito textual a Borges, Shelley, acá lo tenemos, Keats, que es un amigo de Percy y de Mary, que se va a morir muy jovencito, igual que Shelley, a los 25 años, Keats, y Swinburne, no sé quién es. Y después, poco más tarde, en su autobiografía, dice Jorge Luis Borges, la poesía me llegó a través del idioma inglés. Dos puntos, Shelley, otra vez. Y en primer lugar aparece Keats, Swinburne y Fitzgerald, que eran también los favoritos de mi padre. Ahora, Borges no la menciona a Mary. Y este es un dato, para mí, clave, te diría, para entender todo este asunto. Es peor que no la mencione a Mary Shelley, Borges, en sus clases de literatura inglesa, estoy diciendo, ¿no? La menciona al pasar como segunda mujer de Shelley. ¿Me seguís? En ocasión de, creo que es cuando muere Shelley, dice Mary, su segunda mujer, ni siquiera dice quién es. Dice, loco, esta es la que escribió Frankenstein. Acá en el barrio le llamamos ningunear. Hacer de cuenta que no existe. ni siquiera está en la nota a pie de página, el comentario de, che, esta piba escribió Frankenstein, que si vas a hacer una encuesta por ahí es mucho más conocido que cualquier cosa que haya escrito Shelley, ¿no es cierto? Es un artista popular. Bueno, seguimos con Percy Shelley, partidario de la Revolución Francesa. Lo expulsan de la Universidad de Oxford porque escribe un panfleto, apologista del amor libre, súper idealista, rebelde sin causa, convencido de que la poesía puede no solo descubrir el mundo, sino también cambiarlo. Según Byron, fíjate, Byron escribió unas memorias, eran muy amigos, se admiraban mutuamente, Lord Byron y Percy Shelley, y dice Lord Byron, que en algunas cosas era insoportable, pero acá me va a quedar muy simpático, Percy Shelley cree en el bien y en el mal. Qué malo que era, ¿eh? Cree en la utopía. Es un hombre enamorado de las ideas. Fíjate qué ácido Lord Byron. Las inclinaciones de su espíritu, que siempre se eleva en pos de lo inaprensible, de lo que no se puede agarrar. Las inclinaciones de su espíritu eran exactamente las contrarias de las del mío. O sea, un idealista, un soñador. Pero no solamente Lord Byron opina esto de Percy Shelley. También la propia Mary, su esposa, que se ocupa de editar sus obras cuando él muere, a los 30 años de Percy muere. También Mary tiene una idea similar de Percy Shelley. En el próximo bloque. La bruja ni las palabras. ¡Es increíble! Mi primer pasajero es el famoso comediante Mel Brooks. Me encantó esa del joven Frankenstein. Me moriría de miedo. Gracias.